Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué linda manera de arrancar el programa, amigos, esta canción Personal Jesus de Deep Beach Mode, esta banda inglesa de música electrónica. Muy conocida esta canción. Sí, cómo no. Tuvo bastantes aceptación en el Reino Unido. Esto fue por allá de 1989. Buena música, Juanelo. Arrancamos el programa como siempre en el ombligo de la semana. Sí, es miércoles hoy, ¿verdad? Ombligo de la semana, noche de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Búsquenos, platicamos, conversamos. Ya saben, las redes sociales pues no tienen horario y eso me encanta porque siempre estamos posteando, poniendo, platicando y conversando con usted, que se ha vuelto ya una costumbre. Así es de que síganos por allá. El equipo completo aquí en la mesa de conducción, Laura Alcalá y René Bernal nos acompañan en la conducción. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, como bien dices, Robert, ombligo de la semana, ya ahorita para salir a tomar el cafecito, tomar una cervecita, estar a gusto con los amigos, ¿verdad? Sí. Ya cansado después de 3 días de la... Ah, ir al... Ah, por supuesto. Ir al cine, dos claro. Por uno. La mayoría... Sí, siguen con la promoción esa de dos por uno los martes, miércoles, yes. ¿No? Ah, ya lo cambiaron a... Antes era miércoles, ¿verdad? Sí. Todo el mundo creo que conoce los miércoles de 2x1 y es martes. Ahora es los martes. Bueno, miércoles de frutas y verduras en el súper. Pero bueno, un gusto, Robert. qué buen arranque tuviste hoy, ¿eh? Sí. Mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura. Buenas noches al auditorio. Y pues aquí en el touch de la semana, un miércoles, pues ya frescón, 27 grados, y como siempre ya sabe, la recomendación, acompáñanos aquí durante esta hora, le vamos a traer el TBL y como siempre un tema pues muy interesante. De hecho, ahorita el tema es acerca de la disrupción, y ahorita acabas de ver un ejemplo claro con lo que nos comentaron nuestros invitados. Una disrupción es una interrupción en lo cotidiano, por llamarlo así, para que usted entienda. Y estábamos acostumbrados a que el 2x1 era el miércoles y ya hubo la disrupción, ahora es los martes, ¿no? Eso es una disrupción. Y de eso vamos a estar hablando. Bueno, pero pues, todavía algunos nos quedamos con la información, ¿no? De que... Se ve que no va seguido al cine. Fui la semana... Yo sí fui la semana... A él lo lleva. Hace una semana a ver la de Tom Hanks, la de Infierno, que además está muy buena, ¿eh? Entonces, y bien miércoles, pero bueno. Qué bien, amigos, déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Va a ser un agasajo la conversación, así es de que quédese por acá. Nos acompañan Cristian Rigel Burgos Soto, director general, y Gary Burgos Soto, director comercial de este grupo N Ideas, de lo que es Gran Cinema y Cuponema. ¿Quién no conoce aquí en Yucatán? Bueno, no nada más en Yucatán, ya me estaban platicando que están. Ahorita nos van a platicar más. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia, gracias por invitarnos. Un placer platicar con ustedes. Gracias, Cristian. Gary. Pues muy buenas noches a todos, a la audiencia. Un placer con ustedes. Espero que nos las pasemos muy padre hoy, ¿no? Y platiquemos muy rico. Bueno, platíquenme de Gran Cinema. Pues es una revista que cuando nació, y todo el mundo la tiene. Yo estas las tengo en mi casa. De a montones, así es de que platíquenos de este Gran Cinema. Bueno, Gran Cinema nació en el 2003, platicamos hace rato antes de entrar al aire cómo había sido, y pues fue aquí en Mérida, ¿no? Mucha gente cuando nació Gran Cinema, pues pensaba que era de afuera, que venía de México, o que venía de Monterrey, o que venía de otros lados, porque buscamos siempre que tuvieran una muy buena impresión. y un buen diseño, ¿no? Y además gratuita. En su momento fuimos muy disruptivos, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Sí. Porque las revistas en aquel momento en Mérida eran en blanco y negro, ¿sí? En blanco y negro, y si acaso los forros a color, ¿no? Es correcto, sí. ¿No? Aparte que los temas eran malos, regularmente eran, pues... Bueno, ha habido un montón de revistas. No, y políticas, ¿no? Uy. Políticas, bueno, ya, de sociales. De sociales, sí. De todo el tema ahí ahorita. Claro, claro. ¿No? Pero en su momento era muy disruptivo, ¿no? Porque era una revista de muy buena calidad, con una gran cantidad de ejemplares, con un buen tema, ¿no? Con un buen diseño, con una buena impresión y con un gran tema que es el cine. Correcto. Entonces, en su momento fue algo muy, muy bueno. Hoy por hoy, pues, hemos crecido a 10 ciudades, ¿no? 10 ciudades. Bueno, crecieron porque lo hicieron franquicia. O sea, sí, que es otra parte disruptiva. También ahí. Que yo tampoco había visto, claro, ¿no? No copiamos el modelo a nadie, ¿no? O sea, era algo nuevo, se nos ocurrió. Oye, ¿por qué no? Porque se nos acercaba mucha gente, ¿no? Al ser exitoso. Oye, ¿por qué no hacemos algo aquí, en playa o en Cancún, o etcétera? Y pues decidimos franquiciarlo, ¿no? Entonces, pues estamos en 10 ciudades, hemos llegado a 10 ciudades del país, no ninguna otra revista ni otro de cualquier tema del que se hable en porque ha habido, yo me acuerdo haber visto también donde te anunciaban los cines, pero era como un volante donde eran o dos hojitas. Ah, la cartelera. Ah, la cartelera, sí, que también es de ustedes, la Cuponema. Claro, sí, claro. De hecho, con eso iniciamos, con la cartelera semanal de los cines. Ándale, ok. Yo creo que la mayoría aquí, los yucatecos, los Hollywood y los Cinépolis, con eso iniciamos. Y debido a que la gente exigía algo de calidad, pues nació la revista, ¿no? Ahorita la Cuponema de Cinépolis, pues está en tres ciudades, Cancún, Mérida y Monterrey, y ha sido igual algo que nos obligó, orientó a hacer algo más masivo, ¿no? Con mucho éxito, donde viene. Yo creo, no sé por qué, pero yo tengo la impresión que aquí a nosotros los yucatecos nos gustan las cuponeras, ¿no? Yo lo veo con mi esposa, abre su cartera para pagar. No vino. En algún restaurante. Y empieza a sacar cupones y este sí, este todavía no es válido, no es válido. Pero no es la única. No sé, sí, por qué. Sí, Mérida. Sí, sí. Nos da por tener cupones, es como hasta atesorarlos, ¿no? Sí, sobre todo ahorita, no sé si lo han visto, hemos sacado los cupones de cosas gratis que el cliente está dando, ¿no? Claro. Hasta boletos de cine estamos dando en la Cuponema y la gente la está pidiendo, así como tu esposa, pues mucha gente ya la busca, ¿no? En los lugares donde estamos. Sí, sí, sí, pues ha sido un producto que también nos ha crecido, se ha diferenciado igual. Y y pues sí, efectivamente, pues ocuparás mucho los cupones. Pues ella es mi esposa. Ah, ¿sí? Por eso oí, dije, no vino. Sí, vino. Oye, y pobre de él que no use sus cupones. Ah, ¿eh? Además, fíjate. Bueno, te ayuda a ahorrar dinero, ¿no? Pues sí. Entonces, digo, está bien. Es como adictivo, ¿no? El traer cupones, claro. No sé por qué. Pues porque te ahorras una lana. Pues sí, te ahorras una lana. Te ahorras una lana. Es como un regalito que te están dando por preferir algo o una por marca. Simplemente tomar algo. Y pues si sabes que te gusta ese artículo que tiene un cupón, pues mejor vas y aprovechas y compras ese artículo en ese lugar donde tiene el cupón. Claro. Pues sí, pero digo, y es curioso, ¿en qué ciudades está Gran Cinema? Gran Cinema está en Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Ciudad del Carmen, Tabasco, Oaxaca, Vallarta, Monterrey, ahora, Campeche. ¿Dónde puedes tener acceso a la revista? Digo, es obvio que en los cines, pero ¿en dónde normalmente te la encuentras? Porque digo, yo me la he encontrado, pero no ubico en este momento en es dónde tenemos... la he agarrado. Tenemos una gran red de distribución, ¿no? En cada ciudad, pues en restaurantes, cafeterías, gimnasios, estéticas, consultorios médicos, notarías, en fin, de cada ciudad es diferente, ¿no? Porque aquí te puedes encontrar X o Y restaurante que tal vez no haya en Monterrey, ¿no? Entonces, tenemos una gran red de distribución, ¿no? En cada ciudad es específica, en cada ciudad tenemos obviamente una oficina comercial, una oficina de distribución. Si es una franquicia, pues tiene su propia administración allá, ¿no? Actualmente de las 10 que son, que tenemos, 10 revistas que tenemos, 7 son franquicias y 3 son propias del grupo, ¿no? Claro. Ok. De las 3 que son propias, pues es Mérida, Cancún y Monterrey, son las que son nuestras, las demás todas han sido franquiciadas. Y pues han tenido gran éxito, siguen teniendo. Fíjense, esto, amigos, es un proceso de disrupción que va a ser el tema para platicar con ustedes. Y aquí el especialista que escribe el artículo nos dice que la disrupción se da principalmente en tecnología, demografía y globalización. O sea, dos de los elementos importantes que impactan todo negocio a nivel mundial, la globalización y la tecnología. Y la demografía, pues ahí sí depende de cada ciudad. Y ahorita nos platican sobre el proceso de franquicia de Gran Cinema. La verdad que impresionante la conversación. No se vaya, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en un... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que usted va saliendo de su trabajo, va en su automóvil, baje la velocidad. Ahora sí, baje los vidrios, no hace calor. Baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros. Tenemos una conversación muy interesante. Estoy seguro que a usted le va a interesar. Estábamos escuchando Enjoy the Silence. Es el 24º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Enjoy the silence. ¿Cuántas veces no? A veces queremos ya que todo quede en silencio. ¿Les gusta el silencio, muchachos? No tanto. ¿No tanto? No. Y menos a lo que se dedica en Gran Cinema, ¿no? Claro, y balazo. Surrounder, balazo. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Buena música, Juanelo, gracias por la selección. Déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Déjeme decirle a nuestros amigos de Sadasi, con este fraccionamiento de lujo, privada residencial, Avenida Yucatán, están también haciendo un proceso disruptivo en la construcción de desarrollos de lujo de este tipo. Es el único de esta categoría que se encuentra en una ubicación, en una zona privilegiada, en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Dentro de la ciudad de Mérida, eso le da una plusvalía enorme que lo convierte en una de las mejores inversiones. Y déjeme decirle, están a punto de, ya lanzaron desde junio la segunda etapa de esta privada residencial y se van a acabar las casas y se gastó, como decimos acá. Así es de que no pierda usted la oportunidad de darse una vuelta, contactar con nuestros amigos de Grupo Sadasi. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Es una residencia de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, la cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos, es muy importante en todas las recámaras, aires acondicionados incluidos, comedor, dos terrazas. Bueno, los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Disfruta, todavía tienes oportunidad de pasar la Navidad y el Año Nuevo estrenando una residencia. Dentro de la privada tienen un área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y un parque que de veras, mire, usted puede salir a caminar, a andar en bicicleta, a festejar a los niños en las áreas sociales. Una vida de alta seguridad, dado que cuenta con vigilancia las 24 horas todo el año. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Ahora aprovecha, antes de que suban más las tasas en los créditos hipotecarios, platica con uno de nuestros asesores que te van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, / Avenida Yucatán. Recuerda que también los puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como @ Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Pero bueno, vamos a seguir platicando de procesos disruptivos y de cosas lindas como la revista Gran Cinema. Nos acompañan aquí en el estudio Cristian Rigel Burgos Soto, director general, y Gary Burgos Soto, director comercial de esta empresa Grupo N Ideas de Gran Cinema y Cuponema. ¿Con qué seguimos, muchachos? René. Pues mira, nos estaban platicando Gary y Cristian el tiraje que tiene esta revista, que bueno, Muchos la, digo, la hemos tenido en nuestras manos, la identificamos plenamente porque nos estaba comentando que pues ya tiene una gran historia y que incluso nos dio el dato que es la primera revista de aquí, emanada de gente yucateca, ¿no? A ver, sí. ¿Por qué no nos platicas otra vez a la gente de la audiencia esa parte? Porque se me hace una un dato muy importante, muy interesante, porque como bien lo decía hace rato, cuando llegó, pues pensaban que era de fuera por la calidad. Efectivamente tiene una calidad de primera y de primera instancia a la vez y no te la crees que sea de acá, ¿no? Entonces, claro. Ese dato también resulta increíble, ¿no? ¿Por qué no se lo comenta a nuestra audiencia? Ok, pues pues ya hace 12 años pues no existían revistas de calidad, eran en blanco y negro, eran revistas pues no de esta alta calidad. Nosotros empezamos a hacer esta revista, la gente pensaba que era de Monterrey, de México, que no era acá, y hasta la fecha nos hemos mantenido con esta calidad. Hemos mejorado mucho el contenido, hay muchas secciones que a la gente le gusta, la sección de paparaxis, que a la gente le encanta, los chismes, la farándula. Es correcto. Escribe Oscar Uriel con nosotros, uno de los grandes críticos de cine. De hecho, él abre el Festival de Cine de Morelia, de Cinépolis. Entonces, tiene muy buen contenido, que eso a la gente le encanta, ¿no? También tenemos sección de moda que tenga que ver con sinopsis y todo lo que viene del cine, que la gente, cuando está en una sala de espera, nosotros nos enfocamos el tiraje en salas de espera, en consultores médicos, estéticas, la gente la puede leer, la puede estar viendo qué viene en las películas, qué viene de sinopsis, y con eso la gente pues se divierte con la revista, ¿no? También la tenemos en vuelos de aerolíneas, ahí también está nuestra revista, ¿no? Como revista en general es una publicación muy interesante por todo lo que comentas y que le puede interesar a cualquier persona en general. Como cinéfilo, ¿qué esperaría yo encontrarme en Gran Cinema? Pues ¿qué encontrarías? Pues los mejores contenidos, todas las películas que vienen en el mes, ¿no? O sea, para saber qué hay en cartelera, qué va a venir, qué estrenos hay, quiénes vienen, cuáles son los artistas, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo se estrenan? Por ejemplo, lo que pasa con los artistas también, ¿no? Pasa. Que llama mucho la atención. Claro, claro. También el mundo de la farándula, pues le encanta, ¿no? Nos encanta a todos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nuestra portada es la nueva de bueno, es la como una precuela de Harry Potter, ¿no? Animales Fantásticos, ¿sí? Que okay. Es de esta de J.K. Rowling, ¿no? La escritora de Harry Potter, y que va a ser un trancazo, se estrena mañana. Ándale, las 12 de la madrugada. Todos los fans de Harry Potter, todos van a estar. Oye, Cristian, y eso me lleva a una pregunta. Me imagino, ¿ustedes cómo eligen qué películas va a salir en Gran Cinema? Pues mira, primero tenemos que ver que sean las películas más fuertes que hay en la cartelera, ¿no? O sea, ¿cuál es la que viene? Nosotros tenemos tratos directos con Warner, con Fox, con Videocine. De ahí venimos. Que les de ahí alimenta viene la información, claro. Sí, ellos okay. Nos surten de información. Sí, y de ahí decidimos con un staff, ¿no? Tenemos un editor, tenemos nuestra gente creativa, ¿no? Decidimos qué portada es la que viene más fuerte, ¿no? En este caso, pues es para este mes es esta. Para diciembre, pues viene Star Wars, ¿no? Con Rogue One. ¡Órale! Que actúa ahí un buen mexicano, ¿no? Diego Luna. Sale también ya en Star Wars. Por bueno, fin, sí, lo saca hasta bueno, vi un video de él que sale en Facebook. Ajá. Haciendo comentarios sobre sí. Trump, no, pero creo que son escenas de la película. Me imagino que en la película lo hacen brincar y lo hacen sí, hacer no, pirueta pues, y media, ¿no? Sí, sí, sí, te digo, toda la película pues no la podemos ver, ¿no? Claro. Todavía no, pues, vemos los ¿tampoco trailers. Ustedes? Tampoco, ¿ustedes no? Tampoco, todo está muy celoso. El no tema. Sería un privilegio sí, no poder llegar a verla antes, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, sí. A veces, por ejemplo, esta que se estrena en diciembre. Accesos de prensa los tenemos un poco antes. Ok, ¿sí? Okay, claro. Pero no con tanta anticipación por todas las cuestiones de secrecía que se maneja en la industria, ¿no? Ándale, mira. Bueno, yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cómo se les ocurrió hacer este negocio? Porque yo creo que ahí es donde viene el pensamiento disruptivo, que es amigos, tenemos que reflexionar en esto, porque cualquier negocio actual, por muchos años que tenga, tiene que entrar en un proceso creativo si quiere competir a nivel global, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió a ustedes la idea de sacar esta cuponera o esta revista? Bueno, primero nosotros hacíamos las carteleras de los cines. Las carteleras de los cines, que en su momento eran los Hollywood y bueno, Cinepolis. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, pues fuimos, íbamos a visitar clientes, ¿no? Y nos decían, ¿no? Pues algunos nos decían que sí, otros teníamos negativas, por supuesto, ¿no? Como es en todos lados. Y un cliente me dice, oye, pues yo no me anuncio en un folleto, ese era un folleto, ¿no? Era un díptico la cartelera. No me anuncio en un folleto. Si fuera como una revista, tal vez, posiblemente me anunciaría. Y dije, bueno, una revista, ¿por qué no? ¿Y de qué iba a ser si hacíamos la cartelera? Claro, de cine. De cine, y no había eso. Claro. Gran cinema. Sí. Entonces, pues ahí está la historia, amigos. Vamos, un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios escuchando The Thing You Said. Es esta canción del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Esta música también fue bastante galardonada, ha sido muy escuchada. Esto es del álbum Music for the Masses, Música para las Masas, de 1987. Buena música, el género de esta canción es música electrónica, Dark Wave. No había escuchado, estos son fenomenales. Siempre ponen un género de música que yo creo que el que lo escribe se lo saca de la manga, ¿no? Y dice, ¿y esta qué? Pues me suena así a Darketo, Dark Wave, ¿no? Disruptivos. Son disruptivos, sí, total. Siempre, cada vez, mira, llevamos 8 años haciendo este programa y me encuentro con géneros nuevos, así es de que ahí la llevamos. Buena música, Juanelo, gracias. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Están cumpliendo 40 años. Es un hospital también con una creatividad impresionante y con una innovación tecnológica. Pues creo yo que es uno de los mejores equipamientos tecnológicos en el ambiente médico aquí en Mérida. Y están festejando 40 años y lo están haciendo de manera espléndida, porque están creando tres ejes, como ellos le llamaron. El primero es un centro de investigación en salud y medio ambiente. Quiere decir que aquí en Mérida vamos a tener de primera mano todos los desarrollos de investigación con respecto a la salud y el medio ambiente, y los va a tener el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, porque ellos van a estar en contacto con todos los centros de investigación a nivel mundial. También otro eje que están haciendo, van a tener un programa ambicioso permanente de actualización, innovación y capacitación del personal del hospital. Esto nos da la garantía a nosotros los usuarios del hospital, pues que quien nos atienda va a estar perfectamente preparado. Y en el eje de la responsabilidad social del hospital, están creando este centro de capacitación para la salud en la educación, en alianza con escuelas e instituciones educativas de Yucatán, quienes van a impartir cursos y talleres dirigidos a maestros, alumnos y padres de familia en tres líneas de acción importantísimas: la prevención y manejo de riesgos, la prevención y manejo de padecimientos y prevención y manejo de accidentes. Mire, antier nuestro secretario de Salud dictó pandemia, no sé cómo se dice, declaró a la hepatitis como pandemia en nuestro país. No, diabetes. Diabetes, perdón. Como la diabetes la declaró epidemia, y pues eso es grave porque ya es un problema de salud. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste está contribuyendo con responsabilidad social, pues porque la diabetes es falta de información, es no saber qué comer, no saber cómo ejercitarse, no saber muchas cosas. Y con nuestras costumbres alimenticias, pues somos muy propensos a adquirir esta enfermedad. Así es de que Centro de Especialidades Médicas van a estar aquí con nosotros, ¿no, René? Les toca en estos días, sí, que están aquí para platicar. Ya pronto, pero más importante, déjame decirte algo de ellos. En el Centro de Especialidades Médicas del Sureste extiende sus promociones de estudio para ti hasta el Buen Fin. Es decir, hasta este 21 de noviembre puedes aprovechar el ultrasonido mamario, la mastografía o la densitometría ósea de columna y cadera por solo 500 pesos cada uno de estos estudios. Ah, y si deseas hacerte la densitometría ósea completa, tiene un costo de 800 pesos. Oye, está baratísimo. Recuerda que estos precios son hasta el Buen Fin. Llámales al 920-4040 y agenda tu cita al Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Ahí está, y sobre todo la mastografía, que todavía estamos en el proceso del mes. No fue eso, octubre, ¿no? Es octubre. Pero bueno, le seguimos, ¿no? Pues hay claro, que hacer claro, mucho claro. Eso. Mi querido René, el tip vial, si eres tan amable. Con todo gusto, mi estimado Roberto. Capacitación de excelencia te recuerda que en el ambiente vial la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura, dado que el tránsito se está volviendo más complicado día con día. Aquí te damos dos sugerencias. En caso de que la calle por la que circules sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones, no importa si tienes la preferencia. Si al final no vas a pasar, permite que otros sí lo hagan. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás. Aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Recuerda que en Capacitación Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Gran Cinema, esta empresa tan importante en el aquí, sobre todo en Mérida, porque pues aquí nació, y nos están acompañando nuestros amigos Cristian Rigel Burgos Soto, director general, y Gary Burgos Soto, director comercial de este grupo N Ideas. ¿Por qué N? ¿Qué quiere decir N? N, pues a la N potencia. ¡Ah, la N! ¡Mira qué bueno! Claro. N ideas, o sea, infinito. N ideas, infinito de ideas, correcto. Así es. Es parte de la fórmula de matemática de... ya no me acuerdo. pero bienvenidos, muchachos, gracias por estar aquí. Laura, ¿con qué seguimos? Qué importante está el tema. Roberto, a mí me gustaría hacer algo disruptivo. Venga, Cristo. Me gusta. Así, sacarlo así, lo saco de onda porque ni siquiera lo platicamos antes. Vamos a regalar, ¿qué les parece si regalamos unos boletos para el cine? ¡Excelente! Pues ya, esas disrupciones son las que agradan. Caíste. Vamos a regalar unos boletos para el cine, dos pases dobles, con una cubeta de palomitas de Gran Cinema, una revista Gran Cinema para... Vale. No sé, ustedes pongan la dinámica. ¿Cuántos boletos tienes? Dos dobles. Dos dobles, ¿no? Pues al primero que hable. Al primero que hable. Los dos primeros que hablen se llevan. Que le den like a nuestras páginas, dos, ¿no? Pues claro, y bueno, también métanse a nuestras páginas. Pero mira, ahí están las llamadas. Ahí están las llamadas de volada. De volada. 920-6893, ni di el teléfono. Ya dos pases dobles. A las dos primeras personas que llaman se llevan dos boletos para cada uno y se vayan al cine. Invitación por Gran Cinema. A Cinépolis, miren, y se llevan su cubeta de palomitas, pero no revista. Se llevan la mía, abusados. No, yo soy aficionado de las palomitas, así es de que su cubeta de palomitas y la revista Gran Cinema. Que viene la edición de Harry Potter en esta de noviembre, se la llevan y en diciembre esperando la de Star Wars. Oye, impresionante. Gracias, Cristian. Muy amable. Hay que hacerle la especificación. Que se llevan una cubeta para palomitas porque no trae palomitas. Si no van a decir, oiga, ¿y dónde estás? Ya se las comieron, ¿no? Esas se las debemos. Claro. Cuando vayan al cine mañana, llevan su cubeta. Y ahí la rellenan, claro. Se vale, ¿no? Te dejan entrar con tu cubeta. Sí, claro. Pues ahí está. Vacía. Por eso, pero pues sí, oye, palomitas frías no vale. Oye, nos está diciendo Juan lo que ya están los dos pases. Ya tan rápido. Así de rápido somos aquí, el público. dos pases dobles. Gracias, Cristian. La verdad, amigos, que mire, entender este proceso de empresas disruptivas, creo yo que es algo que todo empresario tiene que hacer. En el corte comercial, muchachos, les estaban preguntando a ustedes la parte digital, porque a veces las tres áreas de la disrupción están en la parte demográfica, en la parte tecnológica y en la parte de globalización. Ustedes, hasta ahorita donde los veo, están en la parte demográfica. O sea, ¿cuánta gente no le gusta el cine? Un proceso disruptivo fueron las gentes de Cinépolis, porque se pusieron a hacer cines de lujo cuando todo el mundo decía que ya iban a desaparecer los cines, cuando todo el mundo tenía videocasetera en su casa. Sí conocen las videocaseteras, ¿verdad, muchachos? Nos platicaron. Ahora es puro streaming. Pero bueno, la parte importante, ¿dónde se ven en el futuro? Me imagino en un mundo digital. Sí, definitivamente, pues hoy por hoy somos un medio tradicional, ¿no? O sea, una revista que en su momento pues también será disruptiva porque ya no cambiará la situación, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente estamos haciendo investigación e inversiones en la parte digital. Tenemos proyectos atrás en back que todavía no sacamos al aire y que próximamente estarán ahí, ¿no? Estamos reforzando y cambiando las cosas, estamos creando contenidos, ¿no? Que pues eso es claro. lo que también ahora está lo de todas las, ¿cómo se llaman? Dijiste, lo de streamings, ¿no? Ah, los streamings. Netflix y todas que toda la distribución son como cines para que los anuncies en la revista, ¿no? Así es, ya hay muchas compañías, ¿no? Que hacen streaming, las cosas están cambiando, tanto en la música como en el cine, como en todas las industrias. Creo que todo va a cambiar, ¿no? Claro, claro. Todos, hasta las profesiones van a ser diferentes. Bueno, ¿no? Algunas van a desaparecer, algunas, desafortunadamente, sí. Sí, entonces, pues nosotros también tenemos que evolucionar. Sí, y además de lo digital, que es fundamental y allá vamos, pues si estamos en 10 ciudades, ¿por qué no crecer más con la revista? Porque el impreso va a seguir. Y también un producto que a la gente le encanta es Cuponemas Cinépolis, ya ves, claro, a tu esposa que tiene cupones. Yo creo que tendremos que seguir con eso, pero digital también tenerlo, ¿no? Pues ahí tiene usted, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, Never Let Me Down Again, es una canción de The Beach Mode, esta de 1987, esta banda electrónica inglesa. Esto es un synth pop y también un dark wave. Buena música, buena selección, Juanelo. A mí me gusta esta banda, The Beach Mode. Tienen canciones es la época todavía de los 80s en el rock, y era, pues yo creo que ellos han de haber sido de los pioneros en la música electrónica de allá de 1987, mediados de los 80. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. Mire, déjeme darle la invitación para que se vaya usted a la Feria Ixmaquil, diversión garantizada con nuestros amigos, esta campaña tradicionalmente auténtica de la cerveza Montejo. Qué importante es porque, como saben, amigos, la cerveza Montejo regresa a fabricarse en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, no exactamente en Mérida, pero está muy cerca en la carretera que va a Junucmá. Están instalando la planta con una inversión de más de 5,000 millones de pesos, que eso le está dando un auge económico a la región importantísimo. Y sobre todo, pues el orgullo, aquí nació la cerveza, la cervecería yucateca, aquí nació la Montejo, aquí se va a fabricar y de aquí se va a exportar a todo el mundo. Así es de que tradicionalmente auténtica, todo esto lo puede ver usted en la Feria Yucatán Ixmaquil 2016, donde va a haber rock, banda, cumbia, reggaetón, en el Centro de Espectáculos Montejo. Corona presenta el evento internacional con Plan B. Déjeme decirle que para este fin de semana está proyectado para que usted pueda ver el sábado 26 de noviembre, va a estar el Festival Internacional de la Cumbia con artistas como Peewee y los Cumbia Kings a celebrarse el sábado 26. Miento, no es el sábado, es el próximo sábado. Eso va a ser un festival de cumbia. Mire, para irse a bailar allá en las noches Montejo con nuestros amigos de Grupo Modelo. Ahí tiene usted, no deje de ir a la Feria Ixmaquil y pues se la va a pasar muy bien. Es una feria ya a nivel internacional, feria ganadera, feria comercial, feria de espectáculos, feria de gastronómica, feria de juegos mecánicos. La verdad que nuestro amigo el licenciado Juan José Abraham Achachi está haciendo un trabajo extraordinario, sobre todo, amigos, por la labor social que hace de ponerle en términos accesibles espectáculos que de otra manera mucha gente no pudiera ir a ver o tener. Y aquí los tenemos en la Feria de Ixmaquil. Mire, lo del hielo, las pistas de hielo y el espectáculo de hielo, en cualquier otro lado le vale a usted pues arriba de 500 pesos un boleto, y aquí con 20 pesos puedes ir a este espectáculo. Así es de que vaya, la feria se acaba hasta el 4 de diciembre, la Feria Ixmaquil 2016. Bien, amigos, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Gran Cinema, Cristian Rigel Burgos Soto, director general, y Gary Burgos Soto, director comercial de N Ideas SCP. Ahora sí la dije bien, ya que supe lo que quería decir. Gran Cinema y Cuponema. Gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, Gary, dijiste que... Déjame dar los nombres de los ganadores. Ah, de los ganadores, sí, correcto. Ya tenemos aquí los dos ganadores, que bueno, los tenemos desde antes del corte comercial, fueron muy rápidos, la verdad. Y tenemos en primer lugar a Yamile Nicteja Maiz Cervera, de Linda Vista, y en segundo lugar a Eduardo Iván Medina Calderón, del Centro. Ellos pueden pasar el día de mañana aquí a las oficinas de Radio Fórmula por su pase doble para irse al cine. Así que felicidades a su cubeta y su revista, claro que sí. Así que felicidades a ambos, ¿no? Gracias, gracias, René. Gary, nos tenías otra sorpresa disruptiva. Otra súper buena noticia. Me gusta eso. Bueno, antes de dar la buena noticia, les recuerdo ahí buscar la revista en 1400 puntos en Mérida. Sala de espera, solo en Mérida. Y bien, tenemos también la Cuponema, que está en todas las taquillas de Cinépolis y en los Oxxos, ¿no? Ahí pueden encontrar sus cupones gratis con descuentos y cosas que regalan nuestros clientes. Bueno, pues tenemos una super noticia para todos los que nos estén viendo y deseen incrementar sus ventas, su posición de marca y branding. Tenemos un paquete al que llame a partir de mañana y que escuchó Fórmula en los Negocios. Al que se quiera anunciar con nosotros, o bien le vamos a regalar pases de cine para algunos de sus colaboradores. Órale. A los clientes, y bien, depende del paquete que agarren, les tenemos esto, regalarle una función privada en Cinépolis al que nos compre. Mañana mismo el que nos llame, ¿teléfonos? Se regala eso. Le voy a dar aquí los teléfonos, claro. 943-3588 o el mail ventas@grancinema.net. Le recalco, el que en realidad mencione Fórmula en los Negocios, le regalamos ahí una función privada o boletos de cine, solo llamando al 943-3588. Pues qué gran promoción, muchas gracias, Gary. No, de nada. Estoy seguro que vas a tener muchas llamadas, porque también déjame decirte algo, este programa se graba, se sube a la plataforma de internet nuestra, así es de que la gente lo puede seguir escuchando todo el tiempo. Te van a seguir llamando. Buena promoción, así es de que, amigo empresario, se quiere anunciar, pues ¿cada cuándo sale la Cuponema? Es quincenal la Cuponema y la revista es mensual, 10 ciudades estamos. Okay. O sea, ¿en qué fecha estás como para que le calculen el que te llamen ya? Mañana, mañana mismo, de una vez. Llame. Para si se quiere usted anunciar, pues es más, hasta yo te voy a mandar mis anuncios de una vez, ¿no? Ya para pues que los saques. De una vez. Cuponema, ¿no? De una vez. De una vez. Pues amigos, gran tema, grandes invitados. Yo les quiero dar las gracias a Cristian Rigel Burgos Soto, director general, y Gary Burgos Soto, director comercial de Gran Cinema y Cuponema. Que no sea la última, muchachos, buena conversación. No. Padrísimo, me encantó, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Oye, repite el teléfono de una vez para que la gente se vaya. 943-3588, si deseas incrementar tus ventas, segurísimo con nosotros lo puedes tener, regalándote boletos de cine o función privada. Y no se te olvide decir que lo escuchaste aquí en Fórmula en los Negocios. Para que solo así sea fundamental. Válida, con eso emoción. Vale. Pues muchas gracias, muchachos. No, hombre, gracias. Vámonos. A ustedes. Vámonos al auditorio, vámonos. Vámonos, Lau. Bien, vámonos. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.